cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Señor Jano, Zeitún, ¿así se dice? Sí. Ahora, ese primer músico que tiene un seudónimo de película. Contame, a ver, ¿cómo es que llega el nombre Alvin Singer de la película de Woody Allen? Yo en el 2002 estuve viviendo en Barcelona. Me fui de gira con un grupo en el que trabajaba. De música celta, y después terminó la gira, que fue larga, fue de 3-4 meses, y me quedé a completar el año. Como que 2002 es ya mucha gente se quedaba a completar el año, ¿no? Afuera. Y bueno, fue mi anito ahí afuera, y un día me fui a ver esa película, que es Annie Hall, en donde Woody Allen usa el nombre de Alvin Singer para su personaje. Y me gustó mucho como de repente se me hizo una especie de luz, o se me prendió una lamparita, porque me gustaba mucho el personaje, la postura que tenía la película sobre las relaciones, me gustaba mucho como los vaivenes emocionales de ese personaje, me parecían como un lugar lindo desde el cual hacer canciones de amor. Y bueno, ni hablar también con las bandas de sonido que tiene Woody Allen. Que tienen que ver con los instrumentos que yo ya estaba fantaseando con usar, como el clarinete, el contrabajo, la trompeta con sordina, todas como que son como todos aromas o fragancias de músicas de esa época, que es el como el jazz de principios del siglo XX. Y bueno, también el nombre me cerraba porque yo había tenido una relación con la música desde otros roles. Yo tocaba el contrabajo en orquestas de música clásica, de tango, no sé, de folclore, de jazz. Tocaba el bajo eléctrico, tocaba el violonchelo, acompañando, siempre desde un rol como de acompañante. Nunca había asumido el rol como de cancionero, de estar al frente en un escenario, como cantando y tocando, no sé, la guitarra. Formabas parte de, pero no eras la cabeza del grupo, digamos. Claro, yo estaba involucrado en un montón de proyectos, en los cuales mi rol era nunca era el de cantante. Okay. Yo componía canciones, pero todo sucedía como en la intimidad, en una especie de juego personal, que yo no mostraba. Y bueno, y ese cambio de rol que yo estaba queriendo hacer me traía como unos miedos, ¿no? Como de empezar a relacionarme con la música desde ahí, desde el rol del canto. Y bueno, y esos miedos que yo tenía me divirtió ponerlos en evidencia incluso desde el nombre, ¿no? Porque singer es cantante en inglés. Uh-huh. Entonces, bueno, puse la lupa ahí a donde más miedo tenía, en una especie de acto exorcista. Así que, bueno, fue como otra de las razones por las cuales me cerraba el nombre. También me cerraba por el hecho de, justamente, al estar empezando a mostrarme desde otro ángulo, qué sé yo, fue una especie de escudo al principio para mí usar ese seudónimo. Qué sé yo, después ya, más que escudo, creo que se convirtió como en una lanza. Pero bueno, al principio me funcionaba, creo que emocionalmente, como una especie de capa protectora, no sé. En cosas tuyas. Soy un perdedor, pierdo todo lo que tengo y luego no lo puedo encontrar. Soy un perdedor, me pierdo todas las películas que quiero mirar. Albi Singer. Soy un abridor, me abro a todas las personas y luego no me puedo cerrar. Soy un abridor, me abro como una puerta y nunca querés pasar. Sé que siempre lloro un poco, pero todo se resuelve en mi amor. Desde las letras, mientras estabas elaborando la respuesta, a mí me venía la pregunta de que dijiste, me gustan las novelas, el melodrama, sí, para componer, y a mí me venía mucha imagen de película, ¿no? Uh-huh. O mucha imagen de bolero. Ajá. Digo, ¿en qué te inspiras? Digo, porque me parece que en algún momento le tenés que afanar la historia a alguien para contar. Uh-huh. O sea, haces autorreferencia, uh-huh, sos muy observador de andar por la calle mirando, o vas a tomar un café y ves una parejita, uy, a ver, pum pum, y te pones a escribir ahí. ¿Cómo es? Mira, como dice Leonard Cohen, que es un cantautor que a mí me gusta mucho escuchar, hay que, a la hora de escribir canciones, hay que traer todo el equipo, toda la fuerza de trabajo. Él habla mucho de eso, de la fuerza de trabajo, y hay que traer al mentiroso, al fantasioso, al experimentado, al que ha vivido experiencias reales, al ladrón de historias. Yo me agarro de lo que pueda, y me parece que en ese sentido hay que estar atento a la hora de asumirse como cancionero, no sé, y tratar de entender que todo te puede generar alguna ideita, desde la telenovela que podés estar viendo, o algo que te pasó realmente y que querés usar, o algo que te contaron, o algo que viste por la calle. Yo creo que uno, ahí en ese sentido, no soy muy poco culposo. Puedo, no sé, una vez una amiga me estaba hablando de su relación, no sé qué, me decía, no, yo lo quiero, me decía, pero me quiero más a mí. Y dije, ya me tomé nota así al toque, y tengo un estribillo en una canción que dice que yo te quiero, lo sabes, pero me quiero más a mí. ¿Cuál es la canción? Está en La Elegancia, se llama El Ruido. Que yo te quiero, lo sabes, pero me quiero más a mí. Si los anteojos te pueden cubrir, después me encontré con esa amiga meses más tarde y le dije, che, ¿te acordás de esa charla que me dijiste? Ni se acordaba, ¿viste? Como que uno a veces, si está ahí con las antenas paradas, ahí todo el tiempo está como recibiendo posibles ideas. Y bueno, en resumen, para responder, sí, me agarro de todo. Hay cosas que están en mis discos que las viví, hay cosas que las inventé, hay cosas que bueno, me las robé. Sol y al pánico, tiemblo como nunca, nunca voy a dejar de temblar. Compro libros y canción de amor para explicarte que yo te quiero, lo sabes, pero me quiero más a mí. Si los anteojos te pueden cubrir, es que no hay mucho que cubrir. Si las estrellas te pueden decir semana, no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. ¿Cuánto de Albi tiene Jano y Jano cuánto de Albi tiene? Yo creo que depende de la canción, de qué canción o de qué concierto. Hay conciertos en los que siento que me siento mucho más tomado por el personaje. Hay conciertos en donde siento que al revés, que ni llego a evocarlo, no sé, depende a veces mucho de la energía que se genere ahí con la gente, conmigo, con la banda, conmigo mismo. Hay canciones en donde pongo mucho más de Jano que de Albi, hay canciones en donde siento que Jano ni está. Yo creo que depende mucho de cada situación. Te iba a preguntar cuál era la canción que más te cuesta cantar con respecto a las emociones, pero bueno, me parece que con esto de que según qué show, según cómo estás, no creo que haya una. Sí, en realidad ninguna me cuesta a nivel emocional. Yo en ese sentido trato de distanciarme bastante del oficio, digamos. Incluso hasta cuando uso cosas personales y mías que son verdaderas, enseguida siento que ya las estoy usando en función de ese oficio, que es el de construir canciones, y ya están ahí escritas y después, no sé, si le hago un tema, no sé, con un nombre, por ejemplo, tengo una canción que se llama Tema de Inés, y no es que yo cuando la canto estoy evocando a esa persona, para mí ya es la canción en sí. Y trato de que tenga valor como canción para mí, desde sus andamios, desde su que tenga una letra que me seduzca a mí decirla y que tenga una melodía que me divierta tocarla. En ese sentido, trato de ser, no sé si la palabra profesional entra en el rol de cancionero, porque uno de alguna manera está jugando a que se desnuda, no sé qué, pero trato de que ese juego de con la exposición de las del no sé de lo que son los sentimientos de uno sea más una especie de discurso que una que me lo trato de tomar como una especie de oficio más que como ahora les voy a contar algo de mí. En realidad siento que aunque esté diciendo temas en primera persona, estoy un poco siempre jugando. Actuando, digamos. Sí. Inesperable, inestancable, inestabilizante, inescrutable, inestimable, inesperadamente, todas mis palabras con Inés empiezan y no se me ocurren las que con Inés terminen, salvo pekinés, o balines, o berlines, o termines y nomines, y no empines, o camines. Venido con la guitarra, sé que no nos vamos a privar, ¿no? De escucharte. Y mientras te pones cómodo para ejecutar, digo, hay tres discos. Escuchamos del último. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿O querés hacer un recorrido? Hacemos una, dos, tres, como quieras. Yo me sumo acá. Bueno, digo, a ver, yo soy muy malo para los nombres, pero hay un tema del. Ahora yo digo. Pido tal tema y vos me decís, no, ese no lo hago porque... ¿Qué tal? No, si no hago alguno es porque hay algunos que tienen letras muy extensas que por ahí no me las acuerdo enteras. Okay. Que hace mucho que no las toco, pero no tengo problema con ninguna canción de las que están en los discos. Para evitar el papelón mío, por supuesto. el que quieras del volumen 3... ¿Para escuchar o para tocar? Para tocar. Dale. Y a mí me gusta. Se llama Corazón Fantasma. Uh-huh. ¿El Corazón Fantasma o Corazón Fantasma? El Corazón Fantasma. ¿Tú sabes que hay una película francesa que se llama El Corazón Fantasma, no? No me digas. Ah, no sabía. Sí. Eso. Ahora la tengo que ver. 1995. Ajá. Me la voy a conseguir y me la voy a ver. Que yo pensé que venía de ahí. Dije que este hombre cinéfilo, dije yo. Claro. No, ahí tengo que aceptar que se me escapó eso. Mira qué bien. Pero bueno. Ya la investigaré. Yo no sé si. Viste que Internet vos tirás y aparece todo. Vamos a sí. ver si alguna vez claro. llegó acá a la Argentina. Sí, al Cono sí. Sur o al continente claro. americano. Bueno. Albi. Bueno, del Corazón Fantasma, una canción que se llama La Cabeza Rota. Las cosas que duelen siempre tienen tu nombre y se rompen. Miras, no hay más allá, porque todas las cosas que duran nunca tienen mi nombre y se rompen. Golpeo la cabeza si no voy con vos. Y me golpeo la cabeza si me voy. Pero todas las cuadras que pasan no pueden desviarme de tu casa. Muerto el veneno, pero todas las cosas filosas se empañan y se vuelven mentirosas. Golpeo la cabeza regresas y me voy con vos. Algo se complicó, pero nunca sabemos por dónde se va a cortar el hilo. Si no hay filo, ibas a protestar, pero todos jugamos un juego que no nos gusta nada en la ensalada. Y me golpeo la cabeza si no voy con vos. Me golpeo la cabeza si me voy con vos. Yo te digo, no me vas a creer, este era el tema que quería. Bueno, Iván, estamos conectados. Dije, no, porque ya me pasó varias veces de decir, tal tema, mira, no, pues ahí lo hago con el bandoneón y qué sé yo, bueno. Y yo cuando te iba a pedir, dije, no, así, meto la mano. Claro, pero no puedo creer. Sí, es hermosísimo este tema. Muchas gracias. Es hermosísimo. Gracias. Bueno, la versión del disco está hecho con este cuarteto que armamos con amigos cantautores, que son Tommy Lebrero, Pablo Dacal y Pablo Greenhot. Tenemos un cuarteto armado. Los cuatro mosqueteros. Hay una nota que dice los cuatro mosqueteros. Sí. De Mercedes Halfon, creo que nos catalogó así, sí, con mucha gracia. Nos gustó ese título. Y bueno, con los cuatro mosqueteros justamente hemos hecho varios conciertos juntos y nunca habíamos llegado a hacer el disco. Siempre lo tenemos como medio postergado porque no llegamos a organizar las agendas de los cuatro. Claro. Pero bueno, me metí. Ya llegará. Sí, cuando me metí a grabar El Corazón Fantasma, lo llamé y les dije, bueno, es una oportunidad para que grabemos un temita por lo menos. Así que Se vinieron re contentos y nos metimos en el estudio los cuatro y grabamos este tema. Y quedó así en el disco la versión del cuarteto. Tiene el tema. Y la quiero hacer corta, si no, no. Digo, tiene esta cosa que veníamos hablando del tema de la letra al bolero, ¿no? Porque hay una parte cuando vos decís, las cosas tuyas no se rompen, las cosas mías se rompen. O sea, cosa tan metafórica, ¿no? Como decir, la puta madre. Es tremendo esa foto. Sí, no, sí, qué sí. sé yo, por lo menos para mí. Claro, y bueno, gracias. Esa es mi. Claro. Mi sí, visión. A mí me encanta eso, me encanta escuchar Bola de Nieve, Manzanero, viste, Los Panchos, tienen como cosas así que. Esa cosa desgarradora que a veces hasta causa gracia. A veces. Claro. Thank you. Singer, en cosas tuyas.